es la situación actual, ¿no? Que están viviendo en la localidad con el incendio. Mira, tenemos en la zona de Granja, en la zona denominada Paso Colorado, está por un sector contenido el incendio, no ha cruzado el río. Uh-huh. Gracias a Dios nos cruzó el río por la contención de los bomberos y brigadistas, y ahora sigue el avance, si bien es más lento porque hay poco viento, la temperatura es un poco más baja, y bueno, están trabajando brigadistas y bomberos por ese sector para tratar de que no siga avanzando para la zona del pueblo, que y con la ayuda del viento va a favorecer también que no avance para la zona del pueblo de Lerax. Que anoche, sí. Y otro que, bueno, recién nos mandan de provincia, el avión, el hidrante, uh-huh. Que también va a ayudar a aplacar y la labor de los chicos, de los bomberos y brigadistas. Uh-huh. Anoche, también, bueno, ayer, ¿no? En la jornada de ayer se conocía que el frente de la Granja venía por dos sectores. Exactamente, vienen dos líneas que ya están medias unidas, que han conformado un solo frente que están trabajando los chicos. Uh-huh. Y después, bueno, está el otro sector de la parte de Ongamira y San Jorge, que también, bueno, están las dotaciones de Jesús María y de otras localidades que han venido a colaborar para combatir ese otro frente que también es bastante amplio. Miguel, uh-huh. ¿Cómo está? Eric le saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pregúntale en lo que es información de servicio, más que nada llevando como esto, como una información justamente para que la gente tenga en cuenta. Hoy no está atendiendo normalmente lo que es la municipalidad de La Granja, y también en lo que es el tránsito, ¿se sigue manteniendo el acceso prioritario para bomberos y brigadas en la ruta E55, perdón, en la E53 y en la E66? Así es, mira, se toma la decisión de suspender las clases. Ayer a la tarde nos comunicamos con los directivos, tanto de nivel inicial, primario y secundario, para suspender las clases, para evitar la circulación de transportes privados y de padres hacia la escuela, uh-huh. para liberar lo que es la circulación tanto de camionetas, de bomberos, policía y de brigadistas que están trabajando en el sector, y también por la seguridad de los vecinos, los niños, uh-huh. los docentes. Así que, bueno, estamos la decisión de todo. Primero era la institución, la ingeniería Alberto Macías, que está ubicada sobre la ruta 66, que es la que conecta con la Coachinga, con la cumbre. Eso se prioriza eso, y bueno, después se tomó la decisión sobre las otras instituciones. También anoche se tomó la decisión de cerrar las puertas del municipio y estar abocado todo el personal, la parte administrativa, al operativo, todo lo que necesiten, estar en QAP en el lugar para cualquier urgencia o necesidad que necesite. Si bien lo que es el centro de salud, recolección de basura, agua y alumbrado siguen funcionando con normalidad, el resto del personal está destinado al operativo. Uh-huh. Para trabajar con bomberos, todo lo que necesita. Que están trabajando, Miguel, con otras localidades, ¿no? Porque, por ejemplo, Agua de Oro también corría riesgo de que el fuego se vaya para allí. Exactamente. Uh-huh. Si bien no se ha ido, gracias a Dios no ha ido para aquel lado, pero bueno, también trabajan y colaboran con la cercanía de la localidad de La Granja. O sea, uh-huh. están trabajando también con sus brigadistas que tienen ahí en la localidad de Agua de Oro. Y bueno, y bomberos que pertenecen, lo que es el ejido de bomberos, abarca la localidad de Aguadero también. Claro. ¿Cuántos bomberos y brigadistas están trabajando? ¿Se tiene un cálculo? Mira, en este momento había, en el foco que tenemos en La Granja, había entre bomberos y brigadistas 50 personas. Uh-huh. Y bien, hay mucho más de dispersos, pero bueno, los que estaban en el foco de acá de la localidad de La Granja eran 50 personas. Claro, porque también van variando de acuerdo a la situación y el recambio de personal. Ayer en la zona habían trabajando personas de Marco Juárez, de Guatimosín, claro. Y bueno, ellos estuvieron desde el viernes al mediodía hasta ayer a la tarde, y bueno, se replegaron, se fueron a sus cuarteles respectivos, uh-huh. y esta mañana vino gente de Arroyito, siguiendo directivas para el lado del incendio que está en Ongamira. Claro, claro. ¿Cuánto? Quizás es medio pronto, ¿no? Pero ¿se puede llegar a estimar más o menos cuánta es la zona afectada? Y sí, los bomberos tienen. La verdad que no le pregunté eso, todo, pero sí es... ya te puedo pasar por mensajito. Dale, así lo ampliamos. La cantidad de hectáreas que han sido afectadas, teniendo en cuenta que es el mismo foco que comenzó en Capilla del Monte y bueno, por la topografía y los colindantes, los sectores colindantes que ha ido avanzando desde la semana pasada. Uh-huh. Miguel, te agradecemos este ratito con Radio Nexo y darnos esta información valiosa. De nada, por favor, saludos a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, chao, chao. Hasta ahí las palabras de...